estaban hechas para ti. Después de no saber de ti y de tu vida, me nace una nostalgia escondida, pidiendo que te busque y vuelva a ti. ¿Quién sabe si tú también te acuerdas hoy de mí y vives preguntándote por qué? ¿Por qué nos separamos sin quererlo así? Hoy volví al pasado y el pasado eras tú. Recorrí mis recuerdos que estaban hechos para ti. Y ya sé que es duro muchas veces olvidar, y el tiempo nos da pie para dudar si ha sido lo mejor para los dos. ¿Quién sabe? Quizás fuese mejor no verte más. Tal vez hayas cambiado, qué sé yo, y es solo en el pasado donde queda amor. Hoy volví al pasado y el pasado eras tú. Recorrí mis recuerdos que estaban hechos para ti.